torne de noche. A la luz de la luna hablar con las estrellas. Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error. Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error. Luna bonita que vas por el mundo entero, dile a mi amor que yo lo sigo queriendo. Dile que su fondo aún la tengo sonriendo. Dile que mi corazón palpita por él. Dile que su fondo aún la tengo sonriendo. Dile que mi corazón palpita por él. Mi amorcito, que sin sus besos jamás podré vivir.